Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Como cada primero de marzo, también este año tendremos nuevo presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país. Y en este caso asumirá esa responsabilidad el diputado por el Partido Nacional, Sebastián Andújar, con quien estamos en comunicación ahora. Buen día, Sebastián. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? No, el gusto es mío. Y aprovecho la oportunidad de saludo porque lo cortés no quita lo valiente y tengo que pedirles disculpas de la semana pasada, que se presentó un inconveniente de coordinación y para mí un inconveniente técnico y le fallé con la entrevista que había sido pactada. No, está bien. Quiero pedirle disculpas porque es lo que corresponde. Bien. Bueno, ¿cómo resulta este desafío de ser el presidente de la Cámara de Diputados a partir del próximo miércoles? Motivante. Yo creo que esa es una buena definición. Es motivante porque, más allá de ser un honor y una gran responsabilidad, poder ejercer esta función, conducir una institución como el Parlamento, a mí me motiva y me tiene expectante, ojalá de poder realizar todo lo que uno tiene pensado y de conducirse de la forma que se tiene que conducir. El hecho de que las presidencias duren un año, ¿son tiempo suficiente? Porque a mí me da la impresión que cuando asumen el cargo los nuevos presidentes traen consigo una serie de prioridades, pero hay muchas veces que hay cosas que tienen que ver, yo diría, y básicamente sobre el propio edificio parlamentario, que de alguna forma quedan como allí postergadas o inconclusas por la rapidez con que en definitiva se van cambiando las presidencias. Y mucho se habla del estado del Palacio Legislativo, de su mantenimiento, de su cuidado, porque no de su modernización. ¿Cuál es el estado el día de hoy de la estructura del Palacio Legislativo? A ver, vamos por parte. Primero, sí, es poco tiempo. Uno, si bien no tiene principios refundacionales con relación a la institución, la trayectoria que la misma tiene, la solidez que existe hoy a nivel parlamentario, la importancia a su vez que tiene y cómo está visto por parte de la sociedad, uno no puede ser refundacional. La impronta de cada uno le permitirá quizás realizar algunas acciones que se puedan llevar adelante o por lo menos que queden encaminadas para el futuro, que se adecúen a las circunstancias que estamos viviendo. Eso es lo que uno puede entender que puede llegar a realizar desde ese aspecto. Yo no soy no voy a ser un presidente que va a venir con una cantidad de puntos que pretende hacer, cuando lo primero que tengo que es garantizar que se cumplen los cometidos innatos que tiene este Parlamento, que es legislar y controlar el Poder Ejecutivo. Después sí, veremos qué acciones llevar. Con respecto al estado de edilicio, en el Parlamento existen tres instituciones. Una institución es el Senado de la República, otra institución es la Cámara de Diputados y otra tercera institución que es la Comisión Administrativa. La Comisión Administrativa es la que está y la que se encarga del mantenimiento de edilicio. Y es independiente de, en su manejo y en su presupuesto, es independiente de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Está claro. En comunicación con los presidentes por cuestiones que nos incluyen a todos. Si este edificio no está bien mantenido, puede a su vez afectar el buen funcionamiento que tenga que tener las dos cámaras, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que hace unos años se veía un deterioro importante que se está corrigiendo porque se ha generado un plan para el aniversario, para el 100, el centenario, para el 100 aniversario de la construcción del edificio. Entonces ahora hay un plan de reformas que se está llevando adelante para dejarlo en las condiciones que todos entendemos que tiene que estar el edificio y que todos nos imaginamos cómo es o que todos conocimos en su momento cómo es. Entonces, si ese plan se lleva a cabalidad tal cual se ha proyectado, el Parlamento durante este año y el año que viene va a quedar en unas condiciones hermosas y como toda la como todos los uruguayos queremos que se encuentre. Bien. El año de presidencia que le corresponde y que empieza ahora el próximo miércoles tiene la particularidad también que de alguna manera es el año previo a lo que es la actividad electoral que le queda al gobierno para concretar cosas en todo el sentido sí. Amplio de la palabra y que a su vez también es muy importante lo que pueda suceder allí a nivel de la Cámara de Diputados con la aprobación o no de un montón de iniciativas y de leyes que están todavía pendientes de aprobación. ¿Va a tener una dinámica intensa el trabajo este año que comienza el miércoles? Sí, sin duda. A ver, en términos de truco, el gobierno tiene que echar el resto este año. Sí, claro, sin duda. Para que se entienda y para eso vamos a tener, creo, por lo menos una ley de rendición de cuentas muy debatida, muy intensa, que nos va a llevar muchísimo trabajo y que es la última oportunidad para plasmar o para encauzar las transformaciones por las cuales nos comprometimos en campaña electoral, por las cuales la gente también nos puso en el lugar que nos puso. Entonces este año es trascendental desde ese punto de vista. Y a su vez tendremos iniciativas del Poder Ejecutivo o iniciativas del Poder Legislativo que sean importantes y que realmente lleven un debate que genere una intensidad parlamentaria que a su vez justifiquen o plasmen lo que tú decías, que va a ser un año muy especial. A eso hay que sumarle que es un año preelectoral desde el punto de vista político. Uh-huh. Y a veces un poco distrae las atenciones que tienen que tener los legisladores. Es parte de nuestra responsabilidad poder conllevar esas dos situaciones y que todo se haga de buena forma. El trabajo parlamentario y que todos los legisladores puedan realizar a su vez su trabajo político electoral. Así que tenemos mucha expectativa qué es lo que pueda pasar. ¿Cuáles pueden ser las tres o cuatro leyes que más prioridad o más atención o más tiempo hay que dedicarle? Ahora estamos en pleno trabajo de la reforma de la seguridad social. Sin duda. Ya hace 15 días comenzó a trabajar la comisión que atiende esta temática y tenemos como objetivo tratar de votarla antes del 31 de marzo. Es un desafío importante, sabiendo aparte y siendo conocedores porque se ha hecho público de alguna discrepancia dentro mismo de la coalición en la cual vamos a tener que trabajar y trabajar mucho para lograr los consensos que sean necesarios. Y una oposición que entiende que no es momento y no es el proyecto más indicado. Entonces, esta ley justamente va a ser muy debatida. Estos días va seguramente a subir la temperatura. Esperemos que sea con el tono que corresponde o con el respeto que corresponde y que amerita. Estamos hablando de hacer un sistema sostenible en el tiempo que involucra a todos los uruguayos, sobre todo a nuestros hijos y nuestros nietos, que son los que tienen que a los que les tenemos que garantizar que al fin de sus años laborales van a tener un sistema que los subsidie y que sea decoroso. Después tenemos la rendición de cuentas, que es muy importante, como yo te había nombrado anteriormente. Sí. Es donde, con toda esa diversidad que la comprende, se generan acciones para plasmar transformaciones que estamos esperando que se tienen que plasmar en estos dos años que faltan de gobierno. Y por otro lado, por ejemplo, anuncios o iniciativas del Poder Ejecutivo, que pueden ser o que ya puedan estar dentro de los anuncios que haga el presidente este jueves, aquí en el Parlamento, que también van a tener su debate, van a tener sus acuerdos, su discrepancia. Yo creo que van a ser los tres ejes principales que a priori ya tenemos proyectados para trabajar en esta legislatura del año 2023. Dice el presidente saliente Ope Pasquet, que es quien va a entregar la presidencia de la Cámara de Diputados el miércoles, en el diario El Observador hoy que quiere resaltar los avances para contar con el voto electrónico y puesta en marcha de correctores de estilo para las leyes. ¿Cómo está el tema del voto electrónico y qué implica, qué significa esto de correctores de estilo para leyes? A ver. El presidente Pasquet tuvo tres iniciativas que yo considero muy buenas y que me he comprometido en continuarlas para que se afirmen y se puedan plasmar. El voto electrónico requirió de una actualización. Ya estaba en la Cámara y no se estaba utilizando por un tema tecnológico. Requirió de una actualización de software. Eso implicó también un gasto que no fue importante, pero llevó su tiempo y a fines de año ya se pudo probar, se pudo hacer un ejercicio práctico con los legisladores de cómo funcionaría. Me parece ideal, me parece muy adecuado a la coyuntura actual. Permite a su vez mucha transparencia en que la población acceda a conocer qué vota cada legislador, lo cual no sucede cuando es a mano alzada, porque no quedan los registros de los diarios de sesiones, son las actas, como se le llama, y me parece muy interesante. Y aparte me parece también práctico, ¿no? Porque la tecnología no permite eso, se vota, enseguida aparece su resultado y se puede seguir adelante con su trabajo. Se probó, funcionó bien. Quizás hubo alguna discrepancia de algunos legisladores que no se sienten cómodos, pero me parece que todo eso es parte de dialogarlo y de poder generar una comprensión de que esto es lo que tenemos que usar y que hace bien al sistema. Lo vamos a continuar y lo vamos a poner en práctica en los próximos días. No vamos a estar esperando mucho, sino que en los próximos días yo ya creo que algunos temas se van a poder votar mediante ese mecanismo. Los correctores de leyes es para ser mejores. No tiene otra definición. Yo, en mi caso particular, no soy un legislador instruido desde el punto de vista jurídico y todo aquello que nos ayude a redactar mejor las cosas y como consecuencia de redactarlo mejor, también mejor va a ser su aplicación y vamos a ayudar a quienes tienen que aplicar las leyes, pero es para ser mejores y me parece una magnífica idea. Se seleccionaron dos personas, se fue un riguroso proceso de selección y en estos días ya están ingresando a trabajar en el Poder Legislativo y a comenzar con su trabajo. Considero es la experiencia está planificada por un año, pero considero que esto llegó para quedarse y quedarse para siempre porque va a mejorar mucho la calidad legislativa. Y después hay un tercer punto que es muy interesante, que se trata de un convenio con la Universidad de la República que el diputado Pasquet, el presidente, entendió que era necesario, que es poder hacer un trabajo de campo si las leyes se están aplicando con el espíritu por el cual fueron creadas. Y a veces cuesta un poco entender eso, ¿no? Hay un espíritu con el cual se crea la ley, porque se identifica una necesidad y se trata de atender esa necesidad. Después tenemos que ir al trabajo de campo, en los juzgados, a ver si se está aplicando de la manera por la cual se creó. Y para eso se necesita gente, y se necesita gente haciendo y evaluando de tal manera que genere insumos para saber cuál es el rumbo que hemos tomado. Y yo creo que va a ser una experiencia también muy positiva, se va a hacer con estudiantes de Derecho, tiene un costo, es lo que corresponde, la UDELAR también tiene que solventar esos gastos y creo que al final del camino nos vamos a dar cuenta de que nos va a ayudar mucho para captar información cuando estemos generando próximas leyes. Entonces, es muy interesante. Hay un compromiso con el diputado Pasquet de seguir adelante con esas tres puntualizaciones. Bien. Sebastián, hace unos días, en declaraciones a algunos medios de comunicación, hablaba de como un doble discurso de la gente de la política de nuestro país, ¿no? Donde muchos dicen todavía no es tiempo de hablar de candidaturas y de repente al otro día sabemos que participó de reuniones que en definitiva están apuntadas a acuerdos políticos, por ejemplo. Y también, y de manera paralela, en aquel momento y en este, en el semanario Búsqueda, hay un título que dice hay dos opciones, la continuidad y la continuidad con cambio, y que está apoyando la precandidatura de Laura Raffo como candidata presidenciable en el Partido Nacional. ¿Qué tan avanzado está todo esto? A ver, la primera parte de la consulta. En la vida yo entiendo que no solo hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Totalmente de acuerdo. ¿No? Uh-huh. Y yo utilizo otra palabra que quizás sea un poco más dura, sobre todo aquellos que no comprenden cuál es su significado, que es la hipocresía. Uh-huh. ¿No? No podemos ser hipócritas en decir que no hablamos de candidatura cuando realmente lo estamos haciendo. No podemos fingir. La hipocresía significa eso, fingir una situación que no sucede como tal. Uh-huh. Entonces, me parece que acá no hay... primero, porque tampoco hay un rédito por decir que no hablamos de candidatura. Yo creo que no podemos subestimar a nuestra población, no podemos subestimar a nuestros vecinos, porque todos son conocedores de cómo se manejan los políticos, y los políticos hacemos política. Entonces, para mí eso es muy importante. Lo que no podemos permitir, y eso sí, yo le presto una especial atención, es electoralizar el gobierno, que es distinto, ¿no? Podemos hablar de candidatura, no hay que electoralizar el gobierno. ¿A qué voy? Sabemos que va a haber candidatos que están muy ligados al gobierno actual y que están haciendo un excelente desempeño y que están gobernando de manera increíble, por lo menos desde el punto de vista de nosotros que formamos parte del oficialismo. Y ahí lo que no hay que correr los riesgos es de perjudicar ese desempeño, ¿ah? De perjudicar la gestión electoralizándola. Entonces, son esas dos cosas distintas, ¿no? Se puede hablar de candidaturas, no hay que electoralizar el gobierno. Y no le estaríamos haciendo un buen favor al presidente tampoco de la República si se electoraliza su propio gobierno. Entonces, eso por un lado. Después, por el lado de Laura Raffo, estamos en un momento de construcción política, ¿no? Entendemos que Laura es una persona con muchísimas aptitudes. Y dentro de esas muchísimas aptitudes, las aptitudes necesarias para conducir el país y llegar al máximo cargo. Esto no significa que estemos hablando de perfección sobre la persona. Al contrario, todavía hay mucho para aprender, mucho para trabajar, y por eso hablamos de construcción. ¿Nos identifica? Sí, nos identifica. Somos parte de un proceso en el cual la acompañamos, sí, somos parte. Tiene su ventaja y tiene sus desventajas también, pero el tiempo dirá si las decisiones que venimos tomando y este espacio que estamos construyendo tiene éxito o no. Pero estamos muy motivados por hacerlo y no tenemos por qué ocultarlo. Esa es la realidad. En lo que se refiere a la interna misma del Partido Nacional, y teniendo en cuenta, entre otras cosas, la desaparición física de Jorge Larrañaga, ¿va a transformar esto a la interna del Partido Nacional? ¿Va a haber un reacomodamiento y de alguna forma, como forma de estrategia política del Partido Nacional, es necesario, casi que imprescindible, que hayan por lo menos dos corrientes o dos alas, una la que apoye a todo lo que tiene que ver con la columna que está detrás de la calle Pou y otra que de alguna forma dé equilibrios a esa interna? No, yo creo que no. En un momento se ha hablado mucho de eso y bueno, yo creo que se habló hasta como que eran los escenarios más convenientes. Considero que no. Primero, esta elección que viene para nosotros es una elección distinta porque no están en juego los liderazgos dentro del partido. El líder es la calle Pou, es transversal a todo el partido y eso está fuera de discusión. Lo que acá estamos eligiendo y vamos a tener una interna es para elegir a los candidatos, no a los líderes del partido. Entonces, ya la hace distinta la elección. En la elección anterior, y con éxito probado, el sector todos era un sector mixto, no era un sector solo de bases herreristas. Al contrario, era un sector, un espacio de confluencia política que tenía orígenes en distintos lugares, wilsonistas, herreristas, de ninguno de los dos casos. Y eso resultó exitoso. Yo creo y estoy convencido de que las mixturas dentro del partido ya se instalaron. Ya podemos tener nuestro corazón o acordar o recordar permanentemente algunos conceptos que tengan que ver con el terrorismo o con el cristianismo, pero ya esa polarización en los hechos no existe, y nos parece lógico porque los tiempos han cambiado y lo que representaban esas personalidades dentro del partido no, hoy en día no son aplicables, y más que nada lo podemos nombrar desde el punto de vista afectivo, como te decía anteriormente. Entonces, va a pasar eso. Lo otro es que hay que entender que el partido no puede dejar a ningún militante, que ningún militante del partido no se sienta identificado con alguien. Sería un grave error. Entonces, el menú de candidaturas tiene que ser muy amplio. Estamos gobernando el país. Ningún militante del partido que está gobernando el país puede no sentirse o debe no sentirse identificado con alguien. Tiene que sentirse atraído, seducido y motivado por algún candidato. No podemos cometer ese error. Entonces, no hay otra que tener un menú amplio, y que no va a ser solamente dos candidaturas, que tienen que ser muchísimas más. Bien, diputado Sebastián Andújar, futuro presidente de la Cámara de Diputados, gracias por esta charla y éxitos en ese nuevo cargo. No, gracias a ustedes por la llamada, estoy a la orden. Y espero que prontamente nos reencontramos para hablar cosas que tienen que ver con la presidencia ya, con esas acciones que uno quiere llevar adelante y que se puedan plasmar en poco tiempo. Buena jornada, hasta pronto. Arriba, gracias a usted. Chau. Muy amable. La comunicación era con el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.